Torres. Siempre, siempre. Mayra, Producciones Internacionales. Ahora sí. Con cariño para mis padrinos. Momento de poder escuchar otra canción, otra primicia musical, ¿sí o no? Ya estamos listos para sentar. Para todos ustedes, esto es. Y esa canción es necesita para es ustedes. Una primicia de tu radio. No quiero casarme. Primicia, primicia. Es de la canción que viene dando la uno, señores. La canción que viene siendo muy pedida a nivel de todo el Perú. Linda Torres. La idea Producciones. No quiero casarme. No, no. Arriba joya. No porque lo tengo miedo al amor. Si no. ¿Por qué, eh? Y baila, y goza, y baila, y goza, y baila, y goza. Este es uno de sus grandes primicias musicales de la temporada, señores. Vuelta, vuelta. De nuestra reina internacional del Huayna Villero. Ella se llama Belinda Torres. Anoche estuve sacando la cuenta. Anoche estuve sacando la cuenta, todas las cositas que tú vas haciendo. Todo es problema, todo es discusión. Y tú siempre dices que no valgo nada. Todo es problema, todo es discusión. Y tú siempre dices que no valgo nada. Y ese corito, Perú. No quiero casarme, no quiero marido. No quiero casarme, no quiero marido. Todo es un celoso, excusa. Es un mañoso, borracha. Todo es un borracho, tramposo. Es un igual. Arriba, arriba. Anoche estuve sacando la cuenta. ¿Qué cosa faltaba? Todo es problema, todo es discusión. Ya no quiero casarme. Lo nuevo, lo nuevo, la Belinda Torres. Para sonidos, dice el estrella. Y donde está la gente de Pasadena. Vamos a cantar todos, ¿eh? ¿Cómo dice? Anoche estuve sacando la cuenta. ¿Qué pasó? Todas las cositas que tú vas haciendo. Escucha. Anoche estuve sacando la cuenta. Ya faltaba. Todas las cositas que tú vas haciendo. Faltaban los zapatos. Todo es problema. ¡Fuerte! Todo es discusión. ¡Que te escuche! Y tú siempre dices. ¡Problema! Que no valgo nada. Todo es problema. ¿Qué cosa? Todo es discusión. Siempre dice con puros éxitos en folclore. Somos Radio Frontera. Definitivamente número uno. Arriba. Y estamos seguros que va a ser un éxito.